Miré a todos esos bribones que estaban en la cancillería y pensé, ¿qué pasaría si supierais quién está entre vosotros? Dios mío, qué jaleo se armaría. El jefe de la sección en persona vendría a saludarme, haciéndome un profundo saludo, igual que hace ahora con nuestro director. Pusieron delante de mí unos documentos para que hiciera un resumen de ellos. Pero yo ni siquiera moví un dedo. Unos cuantos minutos después, todos se hallaban sumamente agitados. Al parecer iba a venir el director. Muchos empleados se precipitarían a su encuentro. Pero yo no me moví de mi sitio. Cuando el director pasó por nuestra sección, todos se abrocharon el frac. Mas yo no hice nada. Venía el director. Bueno, ¿y qué? Jamás iba a levantarme delante de él. ¿Qué era un director? Era un corcho y no un director. Un corcho de lo más corriente y nada más. Uno de esos corchos con los que se tapan las botellas. Lo que más me hizo gracia fue cuando me trajeron un documento para que lo firmase. Ellos se figuraban que iba a firmar humildemente en el bajo de la página. Pero yo escribí en el sitio principal, allí donde firma el director. Fernando VIII. Hacía falta ver qué silencio tan religioso reinó en la sala. Yo solo hice un ademán con la mano y dije, no son necesarios juramentos de fidelidad. Después del cual salí. Me fui directamente al piso del director, que no estaba en casa. El criado no quería dejarme pasar. Pero yo le dije unas cuantas palabras y su efecto fue tal que se quedó helado con los brazos caídos.